Hola y bienvenidos una vez más a este podcast, aunque más que podcast es un experimento. Sí, un experimento en donde vamos a ver si podemos hacer que nuestra productividad mejore. Yo el primero de todos, sí, porque este experimento de podcast, efectivamente, tal como la mayoría de ustedes se lo habrán imaginado, es un podcast que hago antes que nada para mí mismo, para aprovecharlo yo, para tratar de concentrarme mejor y de mejorar y de hacer más cosas de las que hago en mi día a día. En el episodio anterior hubo personas que me dijeron que no estaban familiarizados con la técnica de Pomodoro, así que creo que es un buen momento al principio de este podcast para explicar de qué se trata y cuál es la intención. La técnica de Pomodoro es una técnica creada para evitar la procrastinación, ayudar a concentrarse, combatir incluso un poco el TDA y, en síntesis, es algo que te predispone a trabajar, a concentrarte y a esforzarte un poco más, o al menos esa es la promesa que viene en el empaque cuando compras la técnica. En realidad, la técnica es muy sencilla. Se trata de poner un cronómetro con 25 minutos en cuenta regresiva. Cuando los 25 minutos inician, tú vas a comprometerte con tu trabajo, contigo mismo, a concentrarte al 100% durante esos próximos 25 minutos. Sin distracciones y sin excusas. Cuando los 25 minutos terminan, la recompensa para tu cerebro es que vas a alejarte de ese trabajo y vas a concentrarte a ponerte a hacer otra cosa. Porque recuerden, los seres humanos somos los únicos animales, tal vez, que descansan haciendo otras cosas. Así que durante esos 5 minutos en este podcast, yo voy a regresar y voy a hablarte de algún tema, de algo que me cause inquietud, de algo que tenga ganas de hablarte y espero que tú tengas ganas de escucharme. Así que eso es lo que va a pasar en este podcast. Vamos a tener 4 sesiones, 4 pomodoros de aproximadamente 25 minutos porque las canciones varían en su tiempo y en medio de cada uno de esos pomodoros, yo voy a estar aquí durante 5 minutos hablándote, distrayéndote, diciéndote los nombres de las canciones que acabas de escuchar o de las canciones que estás a punto de escuchar. Por ejemplo, en este primer pomodoro del día de hoy, vas a escuchar Dressed in Air de Severed Heads del álbum White Label. La siguiente va a ser Axan de Dungeon, el álbum de nombre Axan, version by Prince Thomas. La siguiente, Ten, Taking Tiger Mountain de Brian Eno, del álbum Taking Tiger Mountain by Strategy. Y la última, para hacer un total de casi 28 minutos, va a ser Mysterious Island de Mickey Hart, del álbum Planet Drum. Sí, este primer pomodoro va a ser un poquito más largo de los 25 minutos, pero yo sé que podrás con él. Cuando termine la música, yo regresaré y ya veremos de qué hablamos. Por lo pronto, prepárate para concentrarte durante 25 minutos o un poquito más a partir de ya. Thank you.

Over the stars. hemos terminado este primer pomodoro. Estuviste concentrado durante más de 25 minutos. Espero que hayas avanzado mucho en lo que tenías pendiente. Ahora es momento de poner atención a otra cosa. Y vamos a hablar un poco acerca de la deforestación, pero desde un ángulo que pocas veces se suele decir, también porque es bastante complicado. Ya van a ver a lo que me refiero. Porque vamos a hablar acerca del medio ambiente, pero también del narcotráfico. Sí, esta actividad delictiva está generando graves consecuencias también en el medio ambiente, y no por cultivar la planta de la coca o por deforestar para tener que producir esto, los plantíos de amapola y cosas así. En realidad se trata de un estudio de hace ya algunos años que reveló que los narcoproductores están recurriendo a la deforestación de grandes áreas de bosque tropical en Centroamérica, pero no para plantíos ilegales, sino para construir ranchos. Escuchen bien, esto pone en riesgo no solo a las especies endémicas de animales de los lugares donde esto sucede, sino también a poblaciones indígenas. Hubo a comienzos de la década ya antepasada, la década del 2000, un control en contra del flujo de drogas por Estados Unidos en las áreas, sobre todo caribeñas. Y esto, en el área del Caribe, llevó a los narcotraficantes a buscar lugares más difíciles de patrullar. Y estas son las grandes zonas forestales que hasta ese entonces eran zonas forestales en América Central y en Sudamérica. Esto lo dice David Grottal, un geógrafo de la Universidad de Oregon y que fue coautor en el estudio en el que se dio a conocer esto. Esta situación en el Caribe hizo que el exceso de dinero proveniente de la venta de drogas ilegales en todo el mundo se concentrara en aquellas zonas. Los criminales no sabían qué hacer con él, muy al estilo de la serie Breaking Bad. Si tú viste la serie Breaking Bad, más o menos te imaginarás de lo que estamos hablando. Dice David Grottal, resulta que una de las mejores formas de lavar el dinero es cercar enormes parcelas de bosque, cortar los árboles y construir ranchos ganaderos, no como negocio, sino como pantalla para lavar dinero. Y esto se convierte en un factor que hasta ahora no había sido tan reconocido, pero que ahí estaba. Es un factor de la deforestación en Centroamérica y en Sudamérica. Este estudio se llevó a cabo en países como Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, olvidémonos de las grandes transnacionales que seguramente también tienen algo que ver en esto, pero este factor, el del narcotráfico, es un factor muy importante. Vamos a ver algunos datos, pero yo me imagino que no va a haber demasiado activismo en contra de estas personas. Yo mismo soy el primero en no recomendar que se empiece a hacer activismo en contra de este flagelo. Puede ser muy peligroso. ¿Y cómo fue que hicieron esto? Bueno, se utilizó la base de datos del programa Global Forest Change. Se identificaron zonas de deforestación que no se ajustaban a los patrones que serían provocados por el crecimiento de asentamientos rurales. Entonces, con estos datos, compararon la pérdida anómala anual de bosques con el número de envíos de cocaína y el volumen de cocaína que se incautaba. Hicieron un cruce de información. Y con este dato, que por cierto se obtuvo de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, obtuvieron 15 identificadores específicos a partir de estos datos, y los investigadores ahora están estimando que en la última década, es decir, en la década que acaba de terminar, el tráfico de droga contribuyó en un 30% a la pérdida de bosques en los países en donde se llevó a cabo este análisis de datos. 30% de la pérdida de bosques, de la deforestación, es culpa directa del narcotráfico. Y ahí sí, no creo que haya activismo que valga. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir concentrándonos y en el próximo, la próxima sesión de Pomodoro vas a escuchar Analepsis de Saturnia del álbum Musak. Después escucharás Mirror Mond de Walter Finney and Nobody Sounds del álbum Etre Ond. La siguiente es 8 o 8 de Niodel del álbum 1.13. Y terminaremos con Spectral Soft Mix de Piotro del álbum The Chain Volume 1. Espero que sea muy productiva esta próxima sesión de Pomodoro y que tengas una feliz concentración. Thank you.

Muy bien, ya hemos completado dos pomodoros. El tiempo vuela cuando uno se concentra, ¿no es así? La comunidad científica en este primer caso no está del todo convencida, no están de acuerdo todavía, pero se cree que la saliva del dragón de Komodo, que es el Varanus komodoensis, se cree que la saliva de él está provista de bacterias capaces de provocar fuertes infecciones. Bueno, no se cree, se sabe. Entonces, una investigadora, Monique L. Van Hoek, de la Escuela de Sistemas Biológicos de la Universidad de George Mason en Virginia, en Estados Unidos, porque ahí es donde sucede todo, pensó, ¿por qué este animal pues no se infecta a sí mismo si su saliva está llena de fuertes bacterias? Bueno, ella supuso que en su sangre tendría que haber algo que lo protegiera, y parece que sí. Descubrió que en la sangre del dragón de Komodo hay un péptido conocido como BK25, que esto le provee inmunidad ante los patógenos que él mismo tiene. Entonces, tomando este VK25, Van Hoek y su equipo desarrollaron un péptido sintético al que denominaron DRGN1, en honor al dragón seguramente. Este péptido sintético es más potente que su versión natural y sería un antimicrobiano. Se probó en heridas en ratas de laboratorio que se les contaminó intencionalmente con bacterias poderosas como Francisella novicida, que es un agente causante de una enfermedad llamada tularemia o fiebre de los conejos, y otras más, ¿no? Que son todavía más difíciles de decir. Pero básicamente son bacterias que provocan neumonía, septicemia y uno de los microbios más resistentes a la meticilina. Entonces, tuvieron 4 días de tratamiento con este nuevo péptido sintético de RGN1 y las heridas de las ratas disminuyeron en tamaño. Tenían otro grupo de control, otras ratas que no fueron tratados, que fueron tratados con otros fármacos. Y pues los resultados fueron bastante buenos y bastante prometedores. Obviamente aún es necesario realizar más pruebas en más ratones, replicarlas y después hacerlas en humanos. Pero el DRGN1 tiene mucho potencial como antimicrobiano. El siguiente que les digo es de la rana Hydropilax baubistara, un anfibio de colores marrones, muy parecido al sapo lisérgico de Futurama. Y bueno, tiene estos colores marrones, es originario de la región de Kerala y tiene péptidos antivirales capaces de acabar con el virus de, ojo aquí, la influenza H1. Tal vez ahorita más que nunca necesitamos este tipo de cosas, este tipo de descubrimientos. Imagínense un descubrimiento de algún péptido, sea lo que sea que eso signifique, que nos ayude a combatir el coronavirus. Bueno, regresando a la rana, tiene un péptido antiviral que demostró ser inofensivo para las células humanas, pero es capaz de destruir varias cepas del virus de la influenza. Esto es sumamente interesante. Para lograrlo, este péptido se une a la hemaglutinina, una proteína en varias cepas de este virus, y lo utiliza para entrar en las células. Es decir, el virus utiliza esta hemaglutinina para entrar a las células de nuestro cuerpo. Pero este péptido de esta rana lo utiliza el arma del virus para entrar en él y pues ayudar a destruirlo. Este hallazgo ya fue publicado hace algunos años en la revista Immunity, pero pues es todavía una de las promesas que seguramente en el corto plazo van a ayudarnos en esta escalada armamentística que tenemos en contra de las bacterias, los virus y básicamente toda la naturaleza, que todo en la naturaleza está tratando de matarnos siempre. Es bueno tener esto en mente, pero es mejor irnos ya a nuestro próximo pomodoro, que en el siguiente pomodoro, el tercero de ellos, vas a escuchar las siguientes canciones. Escucharemos Gemini Scenic, The Sound of Ceres, del álbum Joyful Noise 2017. La siguiente será Priestess of the Goddess, de Rasplin, del álbum Priestess of the Goddess, ALRN044. ¿Por qué pondrán esos nombres tan extraños? Y la última de esta, de este Pomodoro, el tercero de ellos, será Fantasy, de Quonset Slot. Y el álbum también se llama Quonset Slot. Así que vamos a este siguiente Pomodoro y nos vemos aquí dentro de aproximadamente 25 minutos. Thank you. Muy bien, ya terminamos nuestro tercer pomodoro. Ahora ya puedes descansar. Ahora ya vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las visitas extraterrestres. Esta idea de que somos visitados por seres de otros planetas en naves gigantescas, pero que a pesar de la escalada en la tecnología, de que ahora tenemos teléfonos con más claridad, con mejores lentes, con más fidelidad, mejores sensores que los que pudimos tener nunca, aún así, hay un 99% menos de avistamientos de ovnis en el cielo. A pesar de que ahora todos tenemos una cámara de no solo fotografías, sino de video en la palma de nuestras manos las 24 horas. Ahora que ya dejamos de lado los extraterrestres, tenemos nuevas criaturas, nuevos fenómenos, nuevas cosas que nos acechan desde la oscuridad, desde las sombras de nuestra mente. Así como existen creyentes todavía en extraterrestres sin haber tenido jamás prueba alguna. Y, spoiler, jamás la van a tener. También hay quienes muy similarmente argumentan que las vacunas son parte de una gran conspiración. También, sin ninguna prueba alguna. Y a diferencia de la creencia en extraterrestres, que es hasta cierto punto inocua, yo, por lo menos yo no conozco a mucha gente que haya sufrido daños, ya no por ser raptados por extraterrestres, que eso sí, te hurgan en tus cavidades y te implantan metales que suenan cada vez que quieres pasar por un aeropuerto, pero al menos no hay gente que haya sido, se haya visto lastimada físicamente por creer en extraterrestres. No, solamente se lastiman emocionalmente. Pero en el segundo caso, en los antivacunas, en los negadores de la ciencia, sí hay vidas en peligro. Los efectos son directos, se incumben a todos nosotros. Esto es la posverdad, y que es un término que hace algunos años estuvo muy en boga. Ahora ya no se le menciona tanto a la posverdad, pero sigue estando presente y sigue teniendo sus problemas. Y ahorita más que nunca, en los momentos en los que estamos viviendo, momentos de pandemia, momentos de cuarentena, hay personas que prefieren hacer caso a sus intuiciones, a sus corazonadas, a sus sentimientos y afirmar lo contrario a la ciencia. Porque para ellos la verdad en sí no tiene validez, no importa. Lo que importa para ellos no es la verdad, sino lo que sienten respecto a la verdad. Esto convierte a las noticias en broma, a los datos en opiniones. Hay un ejemplo que da el New York Times. Bueno, lo dio hace algunos años en alguno de sus artículos, cuando les digo, estaba de moda esto de la posverdad. El New York Times rastreó una noticia falsa, una fake news. Era una columna de una página de internet rusa, pero que era parodia. Se suponía que era parodia, muy al estilo de The Onion. Entonces, esta columna paródica, este artículo, circulaba por Facebook. Durante un par de años circuló como lo que era, como una parodia. Luego, un canal local en Estados Unidos vio la noticia, la tomó y decidió publicarla en su noticiero. La versión original de esta columna en broma era que un avión de combate ruso había pasado cerca de un barco de guerra de la Marina estadounidense en el Mar Negro. Bueno, la nueva versión que se retomó incluía testimonios de gente, de personas que habían sido testigos del suceso y la información nueva de que la aeronave rusa poseía una tecnología especial que la había hecho invisible a los radares. No había video de lo sucedido, entonces se hizo una recreación de la situación y explicando el funcionamiento de la supuesta tecnología. cuando fue publicado en este canal de televisión local en Estados Unidos, regresó a Facebook, sí, como un clip de video. Y bueno, se convirtió en viral. Fue compartida, fue reproducida por la gente en Facebook. Ávidos de incrementar las visitas, hubieron sitios web con páginas en Facebook que retomaron esto, solamente por los clics. Una mentira había sido convertida nuevamente en verdad. Este tipo de propaganda tiene la capacidad de influir en la gente, de influir en nosotros. Todos nosotros podemos ser influidos y podemos ser llevados a tomar decisiones que no son buenas para nosotros, o peor aún, decisiones de las cuales algún día podríamos arrepentirnos. Nuestro siguiente y último pomodoro, el cuarto, para completar nuestros 100 minutos de productividad a la semana, está a punto de comenzar y en él vamos a escuchar tres canciones. La primera de ellas, Celsius, de Wideski, del álbum Floating in Being. La siguiente, después de Celsius, es Walkie Talkie, de Harmonia, de su álbum Deluxe. Y la última, para cerrar nuestro cuarto pomodoro, es Panamérica, de el artista T.U.U., no sé si será una persona o un grupo, de su álbum 1000 Years. Este es el último pomodoro. Yo ya no voy a regresar. Yo me despido. Nos veremos tal vez la próxima semana. Tal vez dentro de un mes. No lo sé. Es por eso que esto es solamente un experimento. Espero que les guste este último pomodoro. Y si necesitan seguirse concentrando, ¿por qué no? Pueden volver a escuchar este podcast cuantas veces necesiten. Nos vemos dentro de poco. Yo me despido y los dejo con su trabajo, con su concentración y con sus progresos. Hasta la próxima. The end of the show. But before I go, I'll let you know what you heard in the first, in the second half, not the first half. I told you that already. So if you missed it, too bad. During the second half of today's radio program, Disperse Dispatch, episode number 333, you heard the following tracks. Rasplin, performing Priestess of the Goddess from the album of the same name. Quonset Slut and the track Fantasy from the Quonset Slut self-titled album. Wide Sky with the track Celsius from their Floating in Being release, followed by Harmonia and the track Walkie Talkie off of the Deluxe album. To finish off today's program, we are playing TUU by Pan America from the 1000 Years release. As TUU plays out the show, I'll remind you to visit us online at dfm.nu. If you would like to know more about Disperse Dispatch and Auricular Records, visit us at auricular.com. A-U-R-I-C-U-L-A-R. Also look for Auricular on Facebook, Twitter, Elo, Google Plus, and Bandcamp. Don't forget to visit DFM on Facebook and Twitter, where you can follow them and find out all the wonderful things DFM is doing as DFM does them. And if you're in Second Life, you can listen to DFM there as well. Music that spans your first and second life. We don't do anything with the third life yet, but we may be working on it. Until next time, I bid you good night, good afternoon, and good morning, depending where in the world you are right now.